vamos a platicar. Donde yo te empecé a besar. Ya no volverá a enverdecer, su fruta no podré comer, solo recuerdos han de ser. En su tronco yo escribí tu nombre, pero muy cerquita al mío, como prueba de mi amor. Y sus hojas nos caían encima mientras juntos disfrutábamos de nuestro gran amor. Ya se secó el arbolito aquel, no lo volveremos a ver, no lo volveremos a ver. Vivir contigo como tú quieres.

pues querernos. Vamos a conocernos, vamos a conocernos. Por favor dime que sí, porque yo te quiero a ti. Por favor dime que sí, porque yo te quiero a ti. Estabas equivocada. ¿Cuánto tiempo había esperado a que me quisieras y ahora que regresas mi vida? ¿Te das cuenta que ya estoy enamorado? No es que no te quiera, pero por favor comprende que no puedo pasarme la vida como me dejaste solo y abandonado. Dime qué está pasando, qué preguntas llorando, que si en serio te amo yo. No dudes de mí, si yo soy de ti, y te juro que siempre yo te llevo en mi mente, amor. Querer a otra mujer si no eres tú. Dale más amor, dale más amor. No quiere vivir si no estás. No te pongas tan triste, que el amor que me diste es lo que yo siempre soñé. Y no hay razón si este corazón es parte de tu vida, nunca, nunca te olvida, amor. Creas que te voy a parar de tus intentos. Si por otro me quieres cambiar, pues buena suerte. Yo sabía que te iba a fastidiar por ser tan necio. Pero dile a ese que tú amas que tú entre mis brazos reíste y lloraste. Pues confiesa que sí me quisiste, pero por ser tan necio te cansaste. Todos esos besos que todos fueron con el alma, por eso a ti llega mi canto y mi voz con amor te llama. Pero no dejes morir aquel amor que te di. La que la que fuera mi querer, ya no la volveré a ver. Ya se va, ¿qué haré yo sin sus besitos? ¿Qué haré yo sin ese amor? Me hace falta su calor. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, y no sé qué voy a hacer. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, y no sé qué voy a hacer. Yo sin ese amor, me hace falta su calor. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, y no sé qué voy a hacer. Ya se va, ya se va, ya se va, y no sé qué voy a hacer.